Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 152 y el primer programa de este veraniego mes de agosto. Vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras formas, otras vías con las cuales nos pueden seguir. Como por ejemplo la web de la radio, que es pinchando www.radiolaguancha.com. En un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí nos pinchan en el buscador, teclean Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show y se unen al grupo y pueden seguir toda la actualidad de este programa de radio. También tenemos los podcasts digitales que los hacemos mover por internet, por esos mundos de Dios. También estamos presentes en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. Y llevamos tiempo ya formando parte con mucho honor y mucho orgullo de la parrilla de la web online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y emitimos a través de Asaltomata Radio Rock. Hay dos formas para seguirnos. Primero, una, pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda, que es descargándose la app, que es 100% fiable. Y en Asaltomata Radio Rock, pues nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que a la península le tienen que sumar una horita más. Saludamos a Alba, que la tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama, en el programa de hoy. Mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas guapas más. Mucho mogollón en el programa de hoy. Espero que lo disfruten, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos el programa de hoy con una banda que son los Rebaños de Dios. Seguimos de vez en cuando pinchando el disco de la banda que lleva por título Noches sin Memoria y que la discográfica a los 80 pasan factura nos hicieron llegar a la radio. Legendaria banda lagunera que empezó su andadura allá por el lejano año 1985. Y también me gustaría recordar que igual que los 80 pasan factura nos hicieron llegar el disco de esta banda, cualquier grupo, discográfica o agencia que nos quiera hacer llegar los trabajos lo puede hacer a la siguiente dirección, porque saben que nosotros los vamos a pinchar y darle difusión. La dirección de la radio es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Rebaño de Dios y su tema La Gran Bacanal. De grandes mentiras, frases, más de cocaína. Vende tu alma por un poco de fama, aunque para ello vendas a tu hermana. A tu hermana. Vendas a tu hermana. A tu hermana. A tu hermana. Sonora, ¿qué te importa si a mí me da igual? Soy tu estrella visual. Analiza las arrugas con cinta adhesiva. Soy tu estrella televisiva. Vivo de tu mierda. Vivo de tu mierda. Vivo de tu mierda. En esta grama canal. Y después de Rebaño de Dios, nosotros cambiamos la sonoridad y nos vamos ahora con Said Muti, nuevo disco de Said Muti del Gran Canario, disco que se llama Habitación 828. Y que bueno, que por cierto, en octubre estará girando Said Muti por la península. También me gustaría comentar lo siguiente: tenemos una dirección de mail, una dirección electrónica donde también nos pueden hacer llegar pues la banda. Además, no paran de llegar cosas chulas. Pues desde la música, sus discos, fechas de concierto, bueno, cualquier cosa que nos quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del mail del programa, que es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Said Muti con su tema Dispárame. Tras tu mirada, arsénico en cada copa. Sé que eres la reina bandera. En disparar a quemarropa. Dispárame. Dejamos atrás a Said Muti, que a mí siempre me trae aromas a Enrique Bunbury, a lo que hace Bunbury en solitario. Me parece muy, muy interesante la propuesta de Said Muti. Nosotros continuamos en Mi Rollo es el Rock en este inicio de programa y vamos ahora con una banda madrileña, Los Hora Límite, que por cierto han sido los ganadores del concurso que tenemos en Facebook, que lo hacemos llamar La Canción del Oyente, donde nosotros proponemos una serie de grupos para que voten, o también se puede ir agregando, cualquier persona puede ir agregando su banda, y bueno, ahí el más votado pues se gana el derecho de que lo pinchemos en nuestro programa, y así ha sido los Hora Límite, que han sido los más votados. Una banda, por cierto, Hora Límite, a la que tenemos mucho cariño y que tuvimos en su día Sara, su cantante, en los micrófonos, pasó por los micrófonos de este programa y nos habló largo y tendido de su último disco, Resultado de un Error. Vuelvo a recordar, porque nos hace mucha ilusión, porque es una gran web online, 24 horas en castellano, que es Asaltomata Radio Rock. Nos pueden seguir o pinchando la web, www.asaltomatarradiorock.com, o bajándose la app, y ahí nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que la península suman una horita más. Hora Límite, su tema, Lárgate. Dando tumbos cada dos por tres. Sé realista, no vas a volver. Siento que no tengo valor para hablar, dejando la vida pasar. Tuviste una oportunidad, no tienes ni idea de quiero saber de ti. Buenas, soy Fran Gómez de Over Days in Oblivion, Odio, y me gustaría mandarles un mensaje a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Un abrazo para todos y mucho rock. Y como siempre, con la sintonía del Crazy Crazy Night de los Kiss de fondo, está el temazo que nos dispara y nos mete de cabeza en nuestra agenda, en el repaso a la agenda semanal de conciertos. Así que vamos a empezar a repasar lo que se nos viene encima en cuestión de conciertos. Empezamos con el 9 de agosto, Festival Fiestorrón, donde estará La Fuga, Ubus, Ilegales y Porretas en Arucas, Gran Canaria. El 9 de agosto, estarán Los Barba Negra y Los Infia en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Y día siguiente, día 10 de agosto, Sinfia y Fan Tiger en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. 10 de agosto, Opereta Humanoide, Speed Mati y Circo Matadero en el Aguer en la Laguna, Tenerife. 16 de agosto, Disomnia, Abuela Muerte y Criptamina en el Arcón, Puerto de la Cruz. Y 17 de agosto, The Void, Sadik Smile, Malhania en el Aguer en la Laguna, Tenerife. 23 de agosto, Heisenberg, en la Guarida del Blue, Gran Canaria. 24 de agosto, Los Guerrillas Urbanas, Malos Causu, en el Arcón, Puerto de la Cruz. Y 31 de agosto, Heisenberg, en el On Broadway, Añaza, Tenerife. Y vamos con las primeras fechas del mes de septiembre. Tenemos el 7 de septiembre, el Festival Garita Rock, donde va a estar Barba Negra, Sinking Print, Doctor Yao, Mentes Extremas, Tocados by Rock, Lord Byron y Love Hunter en Telde, Gran Canaria. 7 de septiembre, Adrift, Mafos en el Aguero de la Laguna, Tenerife. Y la última fechita de esta semana, 13 de septiembre, otra vez los Heisenberg en el Kraken Pub de Gran Canaria. Dejamos atrás la agenda de conciertos, continuamos con nuestro programa, vamos con un poquito de punk, siempre nos apetece, saben que necesitamos nuestra ración de punk semanal, y en este caso pues vamos con Los Siniestro Total, que es un grupo gallego, que se formaron en Vigo allá en el año 81, legendario sin duda alguna, Los Siniestro Total, con su cachondeo, sus letras que son puro cachondeo, y críticas también, y volvemos a repetirlo, es que necesitamos, nos apetece nuestra ración semanal de algo de punk, Bandota, Los Siniestros, que tienen una interminable ristra de himnos que han marcado a toda una generación. La banda todavía sigue con Julián Hernández, y aunque faltan muchos de los miembros clásicos, lo cierto es que son un seguro de buen rollo en directo. Siniestro Total con su tema Pueblos del Mundo, Extinguíos. En el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que humano ya solo quedas tú. Pasado mal, procura extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural. Ya cerrada. Zumbaré de placer al procrear y ahora todas juntas otra vez. Han sonado Lo Siniestro Total y nosotros seguimos, continuamos en nuestro programa en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora con una banda tinerfeña, los Remakers, que nos dejó este discazo, el Reborn of a New Age, para la posteridad. Aunque la banda ya no continúa en activo, siempre mola, la verdad, es que recordar la música de los Remakers. Banda que formaban Carlos, vocalista y guitarra, Tasio, guitarra y coro, Robert, bajista, y Frank, batería. Metal, grunge, rock sureño, todo mezclado, que a mí en lo personal siempre me recordó al sonido que lograron los Metallica en aquellos discos que con el paso del tiempo suenan cada vez mejor, que eran el Low y el Reload. Remaker con su tema And Then She Shouted. Nowhere to go. She looks around. Acaban de sonar los Remakers y nosotros vamos ahora, nos apetece un poco de rock y de metal internacional. Y vamos a empezar este bloque con The 69i, con adelanto, un tema, el Cheyenne, que es un adelanto de lo que será el álbum de la banda, que se titulará West End y que estará en las calles el 13 de septiembre. Los The 69i, banda finlandesa de rock and roll gótico, siempre pues nos gusta estar a la última de lo que las bandas van pariendo para que a través de nuestro programa puedan estar informados de las novedades discográficas que se van produciendo. Así que vamos con The 69i y su nuevo tema, Cheyenne. The 69i, y nosotros continuamos, vamos ahora con los Bullet, hemos ido repasando estos últimos programas, el último disco en directo, ya vamos a dejarlo descansar, Pues vamos ya con el último tema de este directo de Bullet, poderosa banda sueca de heavy metal clásico que andan presentando su último y reciente trabajo, que como comentaba es un disco en directo. Desde el año 2001 pues andan dando caña y presentando su música con mucha actitud y mucha honradez. La verdad es que no se les puede negar ese poder metálico y honrado de la música de los Bullet. 6 discos de estudio a sus espaldas y con este directo pues tratan de dejar plasmada, pues sintetizada, digamos, un recorrido de todo lo que ha sido lo mejor de sus trabajos. Sin más, Bullet con el tema Riding High. Y al igual que los que acaban de sonar, los Bullet, ha habido otra banda, los Abad, una banda que hemos ido repasando en los últimos programas su último disco y que también vamos a dejar descansar ya. Abad, banda noruega de black metal formada en el año 2015 por el ex guitarrista y vocalista de los Immortal, el Abad. Recién salidito del horno del infierno, nunca mejor dicho, tiene en su último disco la banda, los Abad, un disco que se llama Outstrider. Y bueno, y tampoco, también nos apetecía, porque saben que nos gusta tener siempre nuestra ración de semanal de Black Death Metal. En enero del próximo año se pasarán por España para presentar este trabajo, así que queda todavía esperar un poquito. Abad y su tema de Artifacts. We'll be right back. Acaban de sonar los Abad y nosotros pues seguimos avanzando en Mi Rollo Es el Rock, edición número 152, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y vamos también ahora con otra novedad, la novedad Cobra and the Lotus. 20 de septiembre ya tendremos lo nuevo de los Cobra, el disco se va a titular Evolution y vamos a pinchar pues este single de adelanto, este Burn, un temazo que suena, la verdad es que bastante cañón. Bandota de hard rock y metal que se unen en breve a la gira de Sebastian Bach, el esbocera de los Skid Row, en la gira aniversario que Seb va a realizar para conmemorar la salida de aquel primer y mítico disco de los Skid Row, donde por cierto ha hecho un ofrecimiento al resto de los Skid Row oficial, pero le han dicho como que no. Vamos a disfrutar de esta bandota, de los Cobra and the Lotus, una banda que se estrena en nuestro programa. Ahí está Cobra Page, a la voz, Yasio Kuluskowski y Ronnie Gutiérrez a las guitarras, Brad Kennedy al bajo y Marcus Lee a la batería. Adelanto, como decía, Cobra and the Lotus con su tema Burn. I'm losing all control. Yes, I'm losing. Y de un adelanto discográfico, como el tema de los Cobras de Lotus, que acaba de sonar, vamos a otro, Lacuna Coil, banda italiana que también tienen single de adelanto, el tema Layers of Time, que es un auténtico pepinazo, que nos hace pensar que el próximo álbum de los italianos pues va a ser una auténtica bomba. Álbum que, por cierto, se va a titular Black Anima y estará el 11 de octubre, se lanzará el 11 de octubre a través de Century Media. Vamos a subir el volumen y disfrutar de este temazo de Cristina Scavia y sus chicos, Lacuna Coil con Layers of Time. Como nos gustan los contrastes de este tema single adelanto, rabiosa y furibunda actualidad de los Lacuna Coil, vamos a tirar del baúl de los recuerdos, vamos a mirar al pasado, a los clásicos, y vamos con una cantante canadiense, Alana Miles, que según muchos a lo mejor no conocen, Pues Alana Miles tuvo su gran éxito, lo tuvo en julio del año 1989 con este single, el Black Velvet, de single que salió en su disco con el mismo nombre que la cantante. El tema y el disco le reportó, pues, la verdad es que varios números uno en listas de medio mundo, en listas de ventas, ganó incluso un Grammy por la mejor interpretación de voz femenina. Rescatamos esta semana a la maravillosa voz de Alana Miles como cantante clásica, porque siempre nos gusta echar un vistazo hacia atrás por el retrovisor y buscar en el baúl de los recuerdos musicales grandes temas del pasado que aún tienen mucha fuerza y vigencia. Alana Miles con este delicioso tema que se llama Black Velvet. Spell Jimmy Rogers on the lick. Y ahora sí que sí, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, edición número 152, está pasado, pero vamos, volando. Eso significa que hemos estado muy entretenidos, con mucha variedad de música. Espero que lo hayan disfrutado como lo acabo de disfrutar o lo estoy disfrutando yo. Para cerrar el programa, Volbeat, cerramos el programa con un tema, Pelvis on Fire, del nuevo disco de Volbeat, el Rewind, Replay, Rebound. Pedazo de tema que se te queda la primera y que nos trae pues como un homenaje brutal a Elvis Presley, pero todo tamizado, todo pasado por el sonido tan personal de los Volbeat. Sin duda alguna, los Volbeat son de esas bandas que andan en la primera línea para liderar el rock a nivel masivo y suceder a las grandes y legendarias bandas que poco a poco van colgando las ventas, van colgando las botas, perdón, y además incluso siendo número uno en las listas de ventas como las de Alemania, por ejemplo. Lo que está claro es que son una bandota, y hay veces que nos gusta cerrar los programas con bandas clásicas, legendarias, de esas que esos Maiden, esos Guns N' Roses, esos Judas Priest, pero hay veces que nos gusta dar la alternativa para cerrar los programas a esas bandas que están empujando fuerte y que van a heredar el cetro del rock y del metal. Cerramos la edición de hoy con Volbeat y su tema Pelvis on Fire. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado